Hay varios temas para hablar que tienen que ver con la Universidad de Buenos Aires, la toma de hoy del colegio y que no se pudo elegir a los consejeros, y la asamblea que se viene, ¿no? Bueno, nos corrió un poco de la agenda el proceso de hoy. Es muy pronto la fecha de la próxima elección de rector, el 14 de diciembre, en principio estaba pautada. No sabemos qué va a ocurrir luego de la suspensión de la elección de consejeros pregraduados y profesores, y también hay un proceso electoral de elección de decanos en diversas facultades. Bueno, en una ronda de consultas a diversos integrantes de la academia que corresponde a la Universidad de Buenos Aires, tenemos que charlar con los referentes, y entre ellos un consejero superior, ¿no? Exactamente, es el arquitecto Martín Marcos, del Consejo Superior por el Claustro de Profesores. Arquitecto Belén Luise, Federico Corbier y Pablo García, los saludamos. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Bueno, en realidad lo llamábamos en principio para hablar del tema asamblea, elecciones en las facultades, pero no podemos dejar de lado la toma del colegio en el día de ayer. Y lo que queremos saber es si no se previó esto. Pensábamos que podía llegar a haber alguna manifestación, que hiciera público un desacuerdo con ciertas cuestiones institucionales, digamos. De ahí a tomar, impedir y hacer un operativo casi militar para impedir que 104 profesores electos democráticamente de la Universidad de Buenos Aires pudieran elegir a 5 representantes para el gobierno de la universidad, me parece como sobredimensionado, como sobreactuado, con argumentos que son absolutamente ridículos, y que nuevamente, digamos, desprestigian, socavan, manchan a una institución que es una de las mejores cosas que le pasó a este país. Y la verdad es que se maltrate de esta manera a una de las instituciones fundantes de la modernidad argentina es triste. Sobre todo teniendo que ver, y esto es lo que no queda claro, que ellos la semana pasada eligieron a sus propios representantes para el claustro. Sí, parece extremadamente contradictorio, por lo menos cínico. Digamos, la democracia sirve si me sirve a mí. Si no me sirve a mí, no sirve. La democracia sirve si gano, pero cuando tengo que aceptar una derrota, ahí no creo en la democracia. Digamos, quienes piensen, es terrible que quienes piensen así sean universitarios, porque si los que piensan así son universitarios, quiere decir que nosotros como universidad estamos fracasando profundamente. Por suerte, yo estoy convencido, porque lo veo en mis alumnos todos los días cuando doy clases, que la enorme mayoría, silenciosa lamentablemente por ahora, de la universidad, de los alumnos de la universidad, no piensan así, y por eso creo que la universidad no fracasa. Pero con estos alumnos sí, con estos alumnos o pretendidos alumnos, sí, efectivamente, fracasa la institución. Marcos, ¿cuál es el escenario que se avecina frente a estas circunstancias? Un nuevo llamamiento seguramente a la reunión de ambos claustros para la elección de consejeros, y ¿se mantendría la fecha para el 14 de diciembre? Mire, creo que sí, que habrá que, como en otras ocasiones, en que hemos tenido dificultades similares por grupos similares, habrá que hacer funcionar a la institución, custodiar la institución, hacerla funcionar, hacerla tomar sus decisiones en el marco de las normativas vigentes, y impedir que se bloquee el funcionamiento institucional, que es lo que estos grupos persiguen, digamos. Yo no tengo dudas, la universidad ya dio muestras hace 3 años de que no iba a dejar de funcionar institucionalmente. Y yo creo que ahora nuevamente lo vamos a hacer con todas las herramientas que la ley y el Estado de Derecho le da a los argentinos para poder funcionar normalmente sus instituciones. Lo que los estudiantes dicen es que bueno, que esto es ilegal porque asumirían consejeros que no están en ejercicio, por un lado, y por otro lado reclaman la reforma del estatuto con lo que tiene que ver con el cogobierno. ¿Cuándo sería esta reforma del cogobierno que se suponía que se iba a hacer en este segundo semestre? Este es un proceso que está abierto en la Universidad de Buenos Aires. Claramente no es un proceso que pueda ser resuelto perentoriamente o que pueda ser resuelto rápidamente. Estamos modificando un estatuto que fue consagrado en la década del 60 en los mejores momentos de la Universidad Pública Argentina, en lo que muchos autores han denominado la Universidad de Oro. Bueno, la Universidad de Oro de la Argentina se construyó con ese estatuto que algunos pretenden hoy tildar de antidemocrático, de regresivo, de reaccionario. Uh-huh. La verdad es que lo mejor de la intelectualidad argentina construyó ese estatuto en la década del 60 y con eso se construyó una de las mejores universidades del mundo. Hoy el proceso de reforma del estatuto está abierto, la parte del gobierno es una parte que sigue en estudio en comisión, sobre el cual hay unos cuantos avances, pero no hay un consenso mayoritario total sobre su reforma o su actualización. Una de las reformas era en los tiempos que corresponden. Sí, una de las reformas era los no docentes en el gobierno de la universidad, ¿no? Sí. ¿Y usted está de acuerdo con esa reforma? Y podría ser, sí, depende de dónde, cómo, para qué temas, pero podría ser, uh-huh. Podría ser. Bueno, ahora se tienen que nombrar decano en su facultad. Sí. ¿Estamos hablando frente al futuro decano? Tal vez lo decidirán los consejeros, hay un grupo de profesores que está apoyando mi candidatura y bueno, y yo estoy dispuesto a afrontar esa responsabilidad si los consejeros de mi facultad en forma mayoritaria me lo piden. Muy bien, dígame, ¿y cuándo se hace la elección? Todavía el decano Sorín no ha puesto fecha, pero me imagino que será en los próximos días, porque deberíamos llegar a la asamblea del 14 ya con las autoridades constituidas en la Facultad de Arquitectura, uh-huh. Digamos. De hecho, es la única facultad que todavía no ha fijado fecha. Uh-huh. Algunas medidas de fuerza, a nosotros nos llegan gacetillas de prensa, distintas organizaciones estudiantiles, algunas medidas de fuerza en otras facultades mencionan la posibilidad de impedir la elección de los próximos decanos, ¿no? Para evitar luego la elección del rector. ¿Han estudiado esa situación? A ver, nosotros somos profesores. Uh-huh. Nosotros somos profesores universitarios, nos apasiona lo que enseñamos, estamos enamorados de nuestras disciplinas y nuestras profesiones, creemos en la educación pública, eso es de lo que sabemos. Digamos. La verdad que de organizar operativos para evitar tomas o tratar de esquivar la violencia política, la verdad que en esos temas nosotros nos sentimos muy, muy, muy extraños, porque la verdad es que no es eso para lo que nos formamos o para lo que trabajamos, no es eso en lo que creemos. Yo creo que las instituciones tienen que triunfar, van a triunfar, y creo que los grupos aislados y violentos van a fracasar y van a ser separados por la propia sociedad. Sus argumentos son extremadamente falaces. Desde que yo tengo memoria, desde la recuperación de la Universidad Autónoma en 1984, después de la dictadura militar y con el advenimiento de la democracia, los decanos de las facultades siempre se eligieron en diciembre, y a partir de allí empezaron las transiciones durante el verano para llegar a marzo a las asunciones con una transición ordenada, con equipos de gobierno que entre los entrantes y los salientes se ponen de acuerdo en cómo pasarse las responsabilidades. O sea que nada es novedoso, nada es extraño, se lo quiera parecer de esa manera, porque hay clarísimas intencionalidades políticas o vaya a saber de qué orden. Además del decano, del rector Ayú, ¿hay algún otro candidato para ser rector? No lo sé. Hubiera sido interesante ver el funcionamiento hoy de lo que iba a ser la Asamblea de Claustro Profesores, porque allí había dos listas, uh-huh. Y probablemente esas dos listas pudieran corporizar candidaturas a rector para después, pero eso hubiera sido interesante verlo hoy en funcionamiento, y esto fue lo que este grupo nos impidió. Y en estos años, en este corto periodo de la gestión de Ayú, ¿considera que debería haber algún tipo de continuidad, habida cuenta todo el proceso conflictivo anterior? Sí, claramente. Yo como consejero superior he integrado el grupo de consejeros que ha formado gobierno y que ha respaldado la gestión del doctor Ayud y de las principales políticas que el Consejo Superior ha venido fijando en los últimos años. Sí, claramente creo que hay en términos generales una necesidad y un gran consenso en una continuidad. Muchas gracias por estos minutos con la radio de la UBA. Hasta pronto. Gracias a ustedes. Hablábamos con el arquitecto Martín Marcos, miembro del Consejo Superior por el Claustro de Profesores. Se viene la asamblea, no pudo ser la elección de consejero. Está calentita la UBA, está calentita. Bueno, esperemos que antes de fin de año tengamos rector. Sí, seguro. Radio Universidad, UBA 90.5. Atardece que no es poco.